Tú ahora estás escuchando una grabación subliminal. En algunos momentos mi voz será inaudible. Sin embargo, tu mente subconsciente oirá y aceptará estas poderosas sugerencias para tu transformación. Están diseñadas para ayudarte a obtener tus metas y tus cambios rápidamente. Tú ahora permites que las siguientes sugerencias...